Si Nueva York es el cerebro del capitalismo, ¿qué ciudades son su corazón y sus pulmones? La desventura del hombre. Anatomistas de la economía. Horas 12 minutos, seguimos aquí en La Desventura del Hombre por la tarde de La Colectiva Radio. Aclaramos que los que escuchamos de vos para Lamas de Suceso, está bien dicho como usted lo tradujo, ¿sí? No lo voy a decir en portugués porque lo voy a arruinar. Sí, a donde quiera que vaya. Bien. ¿Sí? Y la confusión con el título venía con el clásico de rock nacional de la canción de Miguel Cantilo, A Donde Quiera Que Voy. Ah, sí, que él remitió el... Pero no era, son dos canciones distintas, Mauro. Bueno, y enganchamos en materia de canciones con este tema con el que arrancamos el bloquecito, que es un tema en uno de los festivales hechos en pos de la expropiación del Bauen. ¿Sí? Hecho justamente por una banda que se llama justamente por eso Expropiados. Y bueno, ya los metemos en tema y estamos comunicados ya para seguir analizando un poco el 2001 con Federico Toranelli, que en este caso es presidente de la cooperativa de la UBA en Córdoba. Federico, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, muy bien, por suerte. Bueno, contame si te acordás, ¿qué te generó, digamos, aquel 2001, aquel diciembre, en aquel momento? Mira, nosotros... cuando tenemos posibilidades de hablar sobre el 2001, decimos que somos hijos de aquel diciembre de 2001. ¿Por qué? Porque si bien la autogestión y el fenómeno de empresas recuperadas por sus trabajadores existía con anterioridad que esa fecha, acá en el país e incluso tenía antecedentes históricos en el resto del mundo, digamos que se disparó en proporciones inéditas acá en la Argentina a partir de diciembre de 2001. Fueron cientos de fábricas que fueron ocupadas y puestas a producir por sus trabajadores. Entonces nosotros vamos a aquella fecha como no solo como el quiebre institucional que ocurrió, la crisis económica y social más profunda que hayamos visto, sino como una situación casi de nacimiento de todo nuestro movimiento. Exactamente. Así que lo recordamos de manera muy importante y nos aprestamos a conmemorarlo dentro de unos días, justamente a 10 años de aquel hecho, ¿no? ¿Cómo fueron esas primeras asambleas, reuniones que se plantearon de alguna forma continuar con la fuente de trabajo, sí? Imagino no es fácil, ¿sí?, cambiar la cabeza y tomar actitudes, límites en muchos casos, de permanecer dentro del lugar, por ejemplo, se me ocurre, no sé. No, vos sabés que esto de cambiar la cabeza, a lo que vos te referís, es un tema que aún hoy todavía no está terminado. Y si me preguntás así en profundidad, yo creo que es un tema que va a durar muchos años más. Es un proceso del cual estamos orgullosos, convencidos, pero también del cual somos conscientes que lo vamos aprendiendo día a día y eso incluye avances importantísimos, pero en algunos casos retrocesos también, para hacer balances, evaluar lo realizado y corregir el rumbo. Así que es un proceso que va en camino a formalizarse como algo casi natural. ¿A qué me refiero? A que quizá de acá a unos años cualquier trabajador que pase por la situación de crisis por la cual hemos pasado nosotros entienda como una salida casi natural el colectivizarse, agruparse en cooperativas de trabajo y autogestionar su propia empresa. Cosa que en aquel momento parecía loquísima, imposible, y que aún hoy todavía genera dudas en algunos. Nosotros pensamos que a partir de la experiencia nuestra y de todos los demás compañeros que gestionan sus empresas, quizá en unos años más va a ser absolutamente natural y va a entenderse como la única salida a partir de la huida de los patrones. De hecho, el Bauen ha crecido de aquel momento esta parte, está infinitamente mejor, y hay ejemplos también como los de Sanón, ¿sí?, en Neuquén, donde la empresa está infinitamente más fuerte que en aquel momento, ¿no? Sí, vos sabés que en realidad lo que hay que dejar bien en claro es que como la lógica que nos guía a nosotros es absolutamente distinta, nuestra lógica no es la acumulación de capital, sino todo lo contrario, la generación de empleo y la distribución del excedente que nosotros mismos producimos, seguro que las experiencias son totalmente exitosas. lo de Sanón es innegable, absolutamente está a la vista, llevan 10 años de autogestión, han conseguido la expropiación y son 500 compañeros. En nuestro caso, si bien todavía no conseguimos la expropiación, estamos en litigio por el inmueble, también es una experiencia irrefutable porque el hotel se convirtió de ser el hotel de los sectores dominantes durante más de 25 años a ser el hotel donde se concentran las organizaciones sociales y políticas ligadas al mundo del trabajo, donde se prioriza la cultura y donde de un hotel cerrado por un año y medio se generó una cooperativa de trabajadores que hoy tiene 160 asociados que viven tranquilamente de lo que producen todos los días ahí, en este caso servicios, ¿no?, de hotelería y gastronomía. Claro, claro. Así que sí, estamos totalmente orgullosos de lo que hemos hecho. ¿Cómo está el tema de la causa judicial y a cuánto estamos de la posibilidad de la expropiación? Mira, la causa judicial en sí, en términos estrictamente jurídicos, está bien complicada. Bien. Porque los ex dueños del hotel hicieron una excelente maniobra desde lo legal y crearon una empresa fantasma con la cual simularon una venta. ¿Qué quiero decir con esto? Que la quiebra de la empresa en realidad no tiene la típica salida que todas las empresas recuperadas tenemos, que es la continuidad laboral a partir de que te convertís en cooperativa, sino que acá hay una nueva empresa que reclama la restitución del hotel alegando haberla comprado de buena fe, y en términos estrictamente legales y de papeles esto es así. Lo que pasa es que todos sabemos que es una empresa fantasma creada por los viejos dueños. Nosotros lo que planteamos en este caso para terminar con el conflicto una vez por todas es algo que no todos conocen y que a nosotros nos interesa mucho que ustedes nos ayuden a difundir, que es lo siguiente. El Hotel Bowen fue construido con un préstamo público del ex Banco Nacional de Desarrollo en el año 77-78 para la llegada del Mundial de Fútbol del año 78. Ese préstamo público, ese préstamo de todos los argentinos con el que se construyó el hotel, jamás fue devuelto. Y después de 30, 35 años, la justicia intenta restituir el inmueble a aquellos mismos que construyeron el hotel y se lo vendieron a ellos mismos varias veces sin haber recompuesto el préstamo, sin haber devuelto, en términos concretos, un solo centavo de aquel préstamo. Sin haber saldado entonces la deuda con todos nosotros, digamos. Exacto. Entonces lo que planteamos nosotros es que, amén de la discusión derecho de propiedad, derecho al trabajo que nosotros sostenemos desde el inicio, si nos metemos a discutir el derecho de propiedad, en este caso el hotel es del Estado Nacional. Y nosotros reclamamos con el proyecto de ley que presentamos en la Cámara de Diputados que el Estado Nacional se haga cargo de esto, acredite fielmente la deuda que nosotros mismos, a través de la justicia, podemos probar que al día de hoy es de alrededor de 16 millones de pesos que debe esta gente, y que, bueno, que escriture el hotel a nombre del Estado para luego buscar una salida con nosotros, con los trabajadores. Esto es lo que planteamos en el proyecto de ley y lo que nos está costando bastante motorizar. Tengamos, pero igualmente estamos convencidos de que vamos a ganar. Tengamos en cuenta que además el Bowen, además de alojar a diferentes organizaciones sociales, tiene funciones sociales en relación a que aloja muchas veces a personas que necesitan tratarse en el interior del país, tratarse aquí en Capital, y que las aloja así de forma solidaria, ¿no? Por ejemplo, entre tantas cosas. Claro, porque es esto que te comentaba al principio de la lógica distinta con la que nos manejamos. Nosotros nos apropiamos del lugar, porque de hecho es el lugar donde un grupo inicial de los trabajadores que fundó la cooperativa trabajó en algunos casos más de 20 años, pero no como un lugar que sea estrictamente nuestro, sino que nos apropiamos del lugar pensando en todo esto que estamos hablando, y conseguimos que muchos otros compañeros de distinto tipo se apropiaran junto con nosotros del lugar. Entonces compartimos el lugar porque no creemos que sea exclusivamente de los 160 que trabajamos en él. Creemos que es un lugar que si tiene dueño es el conjunto de los trabajadores y las organizaciones. Así que es por eso que brindamos salones y habitaciones gratuitas a cuanto compañero estemos en condiciones de ayudar. Me imagino que en el exterior, digamos, los que los visitan, huéspedes del exterior, vienen también acercándose por este interés que ha despertado todo el fenómeno social del 2001 hacia aquí de la Argentina. ¿Qué podés recoger de las impresiones de la crisis que en este momento se está viviendo en Europa a través de alguno de ellos? Mira, el otro día justamente estábamos charlando con unas compañeras periodistas que estaban haciendo el informe para Le Monde. Y bueno, nos preguntaron un poco lo mismo, y nosotros decimos lo que cualquier compañero nuestro puede avizorar, ¿no? Que a 10 años de lo que ocurrió acá, es triste ver cómo en Europa están están atravesando una situación similar y se niegan sistemáticamente a salir de ese círculo nefasto, ¿no? De recetas de sí. que proponen solo ajuste y solo concentración de capital y siempre sobre los que menos tienen, obviamente. Uh-huh. Así que bueno, un poco la idea nuestra es que si el ejemplo, sin caer en una actitud de soberbia, pero si el ejemplo argentino y latinoamericano en ese sentido, ¿no? El movimiento autogestionado creado no solo por nosotros, sino por los compañeros desocupados y sus organizaciones territoriales, ¿les sirve? Bueno, bienvenido sea para que tomen el ejemplo de lo que hemos hecho acá. Bueno, Macanudo, Federico, te agradecemos mucho este contacto, ha sido enriquecedor el diálogo. Además, bueno, te decimos que cuentes con nosotros para que lo que necesiten es desde allí del Bauen. Aquí en la colectiva estamos con los brazos abiertos y los oídos receptivos para difundir lo que haga falta en referencia a este hotel importantísimo, ¿sí? Para la lógica asamblearia que tenemos aquí también en la colectiva. Te mandamos un abrazo enorme. Bueno, chicos, un abrazo enorme para ustedes y muchísimas gracias. Nos vemos, calculo que el 20 de diciembre. Sí, sí, nos estaremos viendo. Un abrazo. Chau, chau. Bueno, amigos, hablamos con Federico Toranelli, presidente de la cooperativa del Bauen.